Como ya les habíamos anunciado en nuestro programa, hoy a esta hora tenemos que hablar de una compañía que celebra la segunda edición de Market Hub Europe en Ibiza. Es Hotelbeds, que anuncia pues cosas muy interesantes. Pero vamos a dejar que sea su director general, el señor Carlos Muñoz, de quien conoceremos lo referente a Hotelbeds. Se creó en España en el año 2001 y en 2007 la empresa pasó ya a formar parte del sector acomodación y destinos de TUI Travel, el grupo internacional de viajes. Antes que nada, vamos a darle la bienvenida y a darle las gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días, señor Muñoz. Hola, muy buenos días. Bueno, cuéntenos en qué consiste esta empresa, que es Hotelbeds, y cuál es el programa que tienen establecido en Ibiza. Bueno, como usted, como ya comentaba, nosotros somos una empresa que se fundó en España con sede en Palma de Mallorca en el año 2001 y somos un mayorista de acomodación, ¿no? Cuando nos creamos en una empresa, cuando se creó, fue una empresa, era una empresa pequeña que básicamente estaba vendiendo España como destino al mercado británico, ¿no? Uh-huh. Nuestra actividad fundamentalmente consiste en contratar con los hoteles, habitaciones de hotel, y las distribuimos a clientes de todo el mundo, ¿no? Hoy en día estamos presentes en más de 120 mercados de origen, ¿no? Y esto quiere decir que, por ejemplo, contratamos con los hoteles de aquí de Ibiza habitaciones y las ponemos a la venta a través de nuestro sistema online. Estamos conectados a miles de clientes que son tour operadores o agencias de viajes online, que están en múltiples mercados, como le comentaba, puede estar en mercado japonés, en Singapur, en Estados Unidos, también en Alemania, en Francia, en España. Entonces, todos esos tour operadores y agencias de viajes online tienen acceso a la oferta, a la oferta que hay aquí en Ibiza. Y que de otra manera, si no fuera por un operador como nosotros, para los hoteles en Ibiza sería difícil alcanzar toda esa distribución en todos esos mercados, ¿no? Uh-huh. Ustedes son los encargados de contactar con los tour operadores para poder hacer esos contactos y poder distribuir a los turistas en los hoteles, ¿no? Exactamente. Facilitamos la distribución a múltiples mercados, ¿no? Nosotros uh-huh. tenemos contratados unos 60.000 hoteles en todo el mundo y somos el banco de camas número uno a nivel mundial. O sea, la empresa se creó en el año 2001 en España, tenemos la sede en Palma. Y ahora mismo somos el líder mundial. El año pasado alcanzamos una facturación de 1.800 millones de euros. 60.000 hoteles, dice usted, directamente contratados en 180 países. Eso es muy importante, ¿no? Sí. Como le comentaba, tenemos una posición de liderazgo dentro de este sector. En cada uno de los destinos en los cuales nosotros ofrecemos al mercado, pues tenemos equipos locales que lo que hacen es contactan con los hoteles, conocen los hoteles, negocian las condiciones y las transmiten al mercado, ¿no? Entonces, si por ejemplo hoy existe un precio o un hotel quiere lanzar un precio, una oferta o unas condiciones al mercado, contacta con nosotros, nosotros las introducimos dentro de nuestro sistema, contrata con nuestro equipo local en Ibiza, ¿no? Nosotros lo introducimos dentro del sistema y en tiempo real pues hay miles de operadores en todo el mundo que están ofreciendo ese hotel con esas últimas condiciones, ¿no? Uh-huh. Usted ha dicho que en Europa sigue siendo una de las regiones más importantes para Hotelbeds a nivel mundial. ¿Sigue siendo así, verdad? Bueno, Europa es donde nosotros nacimos y es donde tenemos nuestro negocio más importante. Ahora mismo más del 50% de nuestro negocio se genera en Europa, ¿no? Sigue siendo nuestro corazón, ¿no? Nuestro negocio más voluminoso, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. Vale. Y es cierto que las regiones que más están creciendo como ritmo de crecimiento obviamente son Asia y América, pues son las regiones emergentes, pero la región más importante para nosotros es Europa en cuanto a volumen. Ya. Al mismo tiempo, Hotelbeds sigue expandiendo su negocio a otros servicios complementarios. ¿Nos puedes decir cuáles son? Bueno, nosotros en realidad lo que somos especialistas en destino, ¿no? Entonces, en los destinos. Con esos equipos locales que tenemos en cualquier destino del mundo, lo que tenemos es un conocimiento de lo que puede ofrecer el destino. Y entonces, digamos que la parte más visible es la acomodación. Pero el viajero, cuando llega a un destino, pongamos, bueno, en este caso Ibiza, o pues cualquier otro, Sydney o Cancún, cualquier otro destino, además de alojarse en el hotel, hace otras muchas cosas, ¿no? Compra excursiones, necesita trasladarse desde el aeropuerto hasta el hotel y viceversa, puede alquilar un coche, puede comprar un ticket para una discoteca, para un parque acuático, etcétera. Toda esa oferta nosotros también la ponemos a disposición de todos nuestros clientes. Entonces nuestros equipos en destino contratan los hoteles en destino y el resto de servicios que ofrece el destino. Hemos hablado de cuál es la situación en Europa. Ustedes han nacido aquí, en este continente. Pero, ¿en qué lugar se encuentra en España y Baleares? ¿Cómo están trabajando en nuestra tierra? Bueno, la verdad es que estamos en Baleares y España fueron los primeros destinos que desarrollamos. Por lo tanto, el volumen que tenemos aquí ya es muy grande. No los consideramos destinos emergentes, los consideramos ya destinos fuertemente establecidos, pero aún así estamos experimentando unos crecimientos en este año muy importantes. Por ejemplo, en lo que llevamos de año, ventas para este verano en España ya han crecido un 21% con respecto al año anterior, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Baleares, pues están creciendo un 23%. Y en Ibiza también un 23%. ¿No? Quiero decir que los crecimientos que tenemos son muy importantes y muy prometedores. Esto significa que el mercado realmente se está recuperando y que apuesta también por la oferta que nosotros les trasladamos a través de Telvet. Una empresa como la suya, que está en constante evolución y que tiene tantísimo mérito, seguro que tendrá planes de futuro. Háblenos de ellos. No, por supuesto. Bueno, nosotros aquí hay dos aspectos, ¿no? Uno es lo que el destino puede ofrecer en sí, ¿no? Y yo creo que Ibiza es un perfecto ejemplo de innovación que está constantemente reinventándose a sí mismo. Y por otra parte, cómo nosotros trasladamos ese producto innovador al mercado, también de una manera creativa e innovadora, ¿no? Mediante, fundamentalmente, herramientas tecnológicas novedosas, ¿no? Y en ese ámbito somos muy, muy activos. Bien, esta mañana a las 9 en Hard Rock Hotel han tenido ustedes un evento. Explíquenos cómo ha ido y, bueno, cuál era la finalidad de esta presentación en Ibiza. Muy bien, nosotros lo llamamos el Market Hub, en este caso de Europa. Esto es un evento que empezó hace unos 6 años en América, en Hotel Beds América. Tuvo mucho éxito, entonces el año pasado decidimos repetir la experiencia o trasladar la experiencia aquí a Europa. El año pasado lo hicimos en Sevilla y este año lo estamos haciendo aquí en Ibiza. En este evento lo que hacemos es invitamos a los principales actores del mercado de la distribución online en Europa para debatir las últimas tendencias, las oportunidades y también para mostrarles el destino, ¿no? En esta ocasión, en Ibiza, hay más de 300 participantes, como le comentaba, son operadores o agencias de viajes online y también hoteleros. La mayor parte son de Europa, algunos son también de América y de Asia. Y ya en el segundo año, el Market Hub de Hotelbeds en Europa se ha consolidado como una de las citas de referencia del sector. Muy bien. Está siendo un éxito. Estupendo, pues les deseamos toda clase de fortuna, de éxito, que sigan así avanzando y que sigan progresando. Y le damos las gracias por haber estado con nosotros en Radio Exit, dando a conocer lo que es realmente Hotelbeds y que siga esa fase de crecimiento adelante. Muchísimas gracias, señor Carlos Muñoz, que es el director general de esta compañía. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, buenos días. Buenos días.